en tus palabras, sanación para vos y para tu mundo. Cuando yo digo palabras sanadoras, cuando yo estoy en mi mundo, estoy conectándome con la paz, con la serenidad, con la armonía, con la claridad, cuando mis palabras de verdad son palabras sanadoras, estoy haciendo más y mucho por todas las situaciones que me rodean, que cuando sigo mis impulsos preocupantes, dolorosos, enojados, preocupantes, que me siento que me desbordo. Si yo mis palabras las cuido, porque son palabras que cuando las emito vuelven, cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra que yo emito vuelve. Si yo en algún momento de mi vida estoy sintiendo que mis palabras, porque ahora estoy hablando de lo que emito, ¿no? Ahora después voy a hablar de lo que recibo, que es un dar y recibir la vida absolutamente. Es un encontrarme que puedo o que debo salir adelante. Cuando yo me quiero comunicar, cuando yo quiero encontrar el método para comunicarme, la forma para comunicarme, más allá de usar también mis manos, mis gestos sagrados. Por ejemplo, ese gesto sagrado donde tengo todos mis dedos, las palmas de las manos abiertas, todos mis dedos estirados, y junto el pulgar con el índice, y dejo estirados los otros tres. Ese gesto de armonización, ese gesto de conexión con lo espiritual y con lo sagrado, también hace que mis palabras sean purificadas. Y entonces, lo que yo reciba, las palabras que yo reciba, van a ser palabras purificadas. Van a ser palabras que me van a ayudar a crecer. Me van a ayudar a avanzar en el mundo en el que tengo que vivir, en el mundo en el que me tengo que insertar. Muchas veces, la percepción de que algo está mal dispara nuestras palabras negativas, defensivas, angustiosas. Cuando yo estoy en un mundo en el cual sé que no me tengo que defender de nada porque estoy defendido por mis ángeles, porque tengo esa energía puesta en mi vida. Cuando yo pongo mis mudras, pongo mis gestos sagrados para usarlos acompañándome para la sabiduría, para la armonía, en este caso para la comunicación. Quiero hablar bien. Quiero recibir palabras sanadoras. Y si no las recibo sanadoras, por lo menos que sean de enseñanza, que sean palabras maestras. Quiere decir que si el otro me tiene que decir cosas que no estén bien para mí, teóricamente, que me las diga de la manera tal que yo pueda asimilarlas, pueda entenderlas, pueda conectarme, pueda iluminarme, pueda ser conectado con el ángel de la comunicación, pasar yo a ser un comunicador angelical, pasar a decir palabras que cierren heridas, sino que las abran. Porque cuando no nos damos cuenta, ustedes saben que con las actitudes, las palabras, los pensamientos, muchas veces rompemos diques de contención, hacemos que se suelten cosas que no están bien en nuestra vida. Y hay tres palabras que podemos decir siempre, dentro de un contexto amoroso, que son las palabras del Ho'oponopono, que es lo siento, gracias y te amo. Lo siento, gracias y te amo. Y empezar a disculparme a mí mismo por los errores cometidos y empezar a decir palabras sanadoras. Basta del decreto, no vas a poder, eso te va a lastimar, eso te va a hacer mal, esto me hace mal. Entonces, estoy poniendo en mí las palabras, y ustedes saben que el poder de la palabra, yo ya creo que a lo largo de estos 16 años que vamos a cumplir acá en la radio, el poder de la palabra lo hemos hablado muchas veces, y a través de los años, 21 ya, que doy charlas y talleres, hemos hablado del poder de las palabras. La palabra es de poder. ¿Cómo la querés utilizar? ¿Como poder sanador o como poder destructor? ¿Como poder constructivo, aliviador o como generador de karma, de mala onda, de mala energía, de situaciones imposibles de resolver a veces? Porque muchas veces decimos, pero mira, dije una palabra nada más y se derrumbó como un castillo. Bueno, hay mucho más que una palabra que destruye. Cuando uno empieza a sanar, cuando uno empieza a darse cuenta del valor de la palabra, empieza a darse cuenta que todo puede avanzar. Que el poder de la palabra puede ser constructivo, sanador o destructivo y nos puede enfermar a quienes lo decimos y a quienes nos escuchan. Entonces hoy vino el ángel de la comunicación para que empecemos primero a filtrar qué pasa por nosotros, qué largamos, qué vomitamos. Y que no sean nuestras palabras un vómito, que sean una palabra digerida, que podamos decir cosas sanadoras porque las sentimos. Las palabras empiezan en el pensamiento. Una vez más acudo a mi querido Gandhi con esas palabras que dicen: cuida tus pensamientos que se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tu vida. Y cuida tu vida porque se te convertirán en tu destino. ¿Y cuántas veces decimos no puedo, no voy, no estoy bien, me enfermé, me voy a enfermar, a mí no me toca, todo me sale mal? Esas pequeñas palabras que parecen, ay, como una explosión sencillita y sana. No, escuchate cuando las decís. Es más, escuchá si otro las dice y decirle, esperá, cambialas, vos podés. Sana tus palabras, sana tus pensamientos, porque van comunicados. Uno no dice nada, nada, nada, nada, nada. No dice nada que no esté dentro del pensamiento, de la mente, del corazón. No dice nada que no esté claro en nuestra vibración. Nuestro pensamiento es vibración pura. Si nos diéramos cuenta el poder que hay allí adentro. Como invocando a los ángeles ponemos ese poder en manos de ellos. Me pongo el poder de yo ejecuto, pero mis ángeles me ayudan. Entonces, si yo le pido ayuda al ángel de la comunicación, mis palabras van a ser sanadoras. Y si me doy cuenta que lo corrí, o sea, lo invoqué y lo corrí con mis pensamientos, empiezo otra vez. Ángel de la comunicación, ven a mí, que me pueda comunicar bien con mi esposo, con mi mujer, con mi hermano, con mi hija, con mi hijo, que me pueda comunicar bien con esas personas con las que estás enojado, aquellas que te logran sacar. Yo cuando escucho la palabra me saca, ¿quién gana cuando el otro te saca? ¿El que te saca o vos? El otro, porque logró su cometido y a veces no es su cometido, a veces no le importás nada. Entonces, cuando vos entras en ese juego del que te saque, que te dijo algo que te hizo explotar, el que queda pobre energéticamente, el que queda desvalido, vulnerable, es la palabra que no me salía, gracias al ángel de la comunicación llegó, sos vos. Cuando yo estoy firme, cuando yo estoy fuerte, cuando le pido a mis ángeles que me ayuden a comunicarme, que me ayuden a conectarme, que me pongan en línea con mis ángeles. Le pido al ángel de la comunicación que mis palabras sean sanadoras. Entonces estoy sabiendo que lo que voy a recibir también es sanador. Porque aunque escuches del otro, de su boca, cosas dañinas, no te van a dañar. Porque van a pasar por el filtro de la sabiduría, de la comunicación, del saber seguir adelante. Y siempre cuando alguien te dice algo que te duele o que te lastima, hasta acá, porque si pedís al ángel de la comunicación que intenta lastimarte o intenta jorobarte, doy gracias, porque estoy aprendiendo. Porque si yo logro que esa persona hable conmigo y ya intente pero no llegue, estoy siendo más sabio, más fuerte. Más claro, cuando yo puedo tener un diálogo con mis amigos, cualquiera puede tener un diálogo amoroso con sus amigos, divertirse, reírse, saber que no te van a lastimar, saber que todo lo que te van a decir es amoroso. Aunque yo soy de esas amigas que no siempre digo todo lo amoroso, lo digo de forma amorosa, ya que se me enojo un poquito también, pero lo digo de forma amorosa, pero lo digo con el amor que me da cuidar del otro. Entonces el amor que te dan los ángeles, La posibilidad que te dan los ángeles de sanar, de iluminar, de que tu comunicación y tus palabras tengan sanación. Por ejemplo, la palabra bendigo, la palabra bendecir, es una herramienta contra cualquier oscuridad. Cuando vos alguien te dice, por favor, estoy pasando un mal momento, bueno, voy a rezar por vos. Voy a bendecir con una oración. Te voy a bendecir con mis oraciones. Te voy a pedir, ahora por suerte existen tantos chats, que uno manda esos angelitos tan lindos, esas manitos en posición de orar, que ya el otro recibe esa imagen y ya ve eso, es una forma de comunicación sanadora. Me estoy comunicando, te estoy diciendo, mira, en vez de mis palabras van mis ángeles, en vez de toda mi perorata va mis manos unidas que quieren decir, estoy rezando por vos. Y muchas veces, cuando recibimos o hacemos mensajes de voz, también, que la palabra esté conectada siempre con un ángel, con una bendición, con una oración, con un hola, con un buen día, con un gracias, con un vamos, con un podemos. Cuando yo emito palabras sanadoras, respetuosas, amorosas, estoy sanando mi mundo, porque mi pensamiento está siendo sanado, mis palabras están siendo sanadas, y mi energía está siendo sanada. Entonces lo que vuelve a mí cuando estoy en ese trabajo es eso. Y te va a pasar que se te va a plantar adelante alguien que quiera sacarte de ese estado amoroso y armonioso. Seguí pidiéndole al ángel de la comunicación. Seguí sintiendo, seguí diciendo, aquí está, en mí está el ángel de la comunicación. O simplemente mira, decir, ángel de la comunicación, ven a mí. Cuando el otro te está agrediendo, te está tirando mala onda, te está diciendo cosas que te duelen o cosas que te pueden llegar a sacar, es que uno sabe cuál es su límite. Bueno, mi límite lo pone el ángel de la comunicación. Ángel de la comunicación, ven a mí. Entonces yo voy a decir, bueno, lo dejo de escuchar. No, no lo dejo de escuchar. A veces que siga hablando. A mí no me está afectando. Y a lo mejor puedo filtrar de esa sarta de pavadas o de esa sarta de ofensas o de esa sarta de complicaciones y de veneno. ¿Viste cuando vos decís, bueno, esto lo puedo agarrar, esto me va a servir, esto lo voy a manejar? No hay en la comunicación pavadas. Todo tiene un sentido. Todo. En este momento, el desaliento, las frases complicadas. ¿Saben qué? Tenemos que vivir avanzando de nuestro trabajo, de lo que nosotros sabemos hacer y queremos hacer y podemos hacer. Yo comunico al mundo hoy, voy a seguir trabajando en todo lo que pueda para que el mundo sea mejor. Si yo me ocupo de comunicar que mi mundo tiene que ser mejor porque estoy trabajando para mejor, ya estoy cambiando mi energía de ya no puedo más, estoy harto, es siempre lo mismo, todo lo que me pasa es malo. Me canso de volver a empezar. ¿Sabés? Te voy a dar una noticia. Cada día volvés a empezar. Cada día. Muchas veces estás construyendo y entonces cada día tenés que poner un ladrillo más para que crezca esa casa o esa fábrica o ese lugar. Y no hablo nada más del ladrillo de ladrillo. Hablo del ladrillo de ir a trabajar, de aportar de mí lo mejor. Cuando yo me comunico con el mundo desde el amor, desde la bondad, desde la conexión con los ángeles, hago mi mundo mejor. Ilumino mi camino en forma mejor. Encuentro el método de sentir mi pecho aliviado. Porque cuando me enojo, cuando discuto, cuando acepto el regalo de las malas palabras y las malas acciones del otro, enroscándome en su miseria, me convierto en una parte de esa miseria. Si yo supero esto, si yo me elevo por sobre el pantano, si yo me doy cuenta que no voy a jugar ese juego sucio, si no voy a encontrarme en ese rincón oscuro de la vida y del accionar y del hacer y del decir. No, no. Quiero ser un ser humano sano. Quiero que quien me escuche sonría. Quiero que quien me escuche sienta alivio. Quiero, necesito ser aliviado con las palabras que recibo. Y es un dar y recibir. Es ponerme un paraguas ante la vida y la oscuridad. Es encontrar el camino correcto para cada paso que doy. Es encontrar la respuesta a cada pregunta que me voy haciendo. Eso es el ángel de la comunicación. Tan importante como eso. Dejar de invocar al ángel de la comunicación me mete en un submundo

en este momento va el ángel de la paz. Y aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y para Silvia sale el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Y para todos los que me están escuchando en este momento, va para ustedes el ángel del perdón. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos aquellos que nos van a encontrar en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, o la que tiene el ángel luminoso en sus manos, o en Luz de Ángeles, allí van a poder volver a escuchar este programa cuando quieras. Y este mensaje es para vos. El arcángel Metatrón. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y estamos en época de fin de año, estamos en época de exámenes, parciales, todo lo que quieran. Para todos va esto. El ángel de la comunicación, unido al ángel de la sabiduría, cuando vos le pedís que tenés que estudiar, le pedís al ángel de la sabiduría que te ayude a entender y comprender. Y el ángel de la comunicación te ayuda a dar el examen. Te ayuda a que tu examen sea fluido, a que lo que puedas, a lo que está en tu cabeza y en tu conocimiento, fluya. Ya sea oral, ya sea escrito, para que puedas poner las palabras indicadas. Más de una vez me han contado alumnos que estaban en el momento muy angustiados y sabían la respuesta, pero bueno, no les salía. Y cuando le han pedido al ángel de la comunicación, se dieron cuenta que la respuesta que sabían no era la correcta, porque habían entendido y comprendido mal la pregunta. Entonces, se conectaron con la respuesta correcta en el mismo momento y pudieron escribirla, pudieron responderla. Muchas veces en la vida nos pasa eso. Creemos que tenemos la razón, que las cosas son de determinada manera. Y al pedirle al ángel de la comunicación, aprendemos. Si estamos en lo correcto, ¿cómo resolverlo? Y si no estamos en lo correcto, ¿qué aprendizaje tenemos que hacer? ¿Qué palabras van a salir de nosotros para que podamos ser y armar a nuestro alrededor una energía sanadora? Seres de luz. Y no es inalcanzable los seres de luz que tanto se habla hoy en día, porque hay seres de la oscuridad y que se ven, no hace falta ni mencionarlos, ya los vemos por ahí pululando. Y hay personas que un momento son seres de luz y en otro momento se ponen oscuros y después vuelven a tomar luz. Bueno, la luz está en nosotros. ¿A quién llames? ¿Quién es tu amigo? ¿Con quién te juntás? Bueno, yo me junto con los ángeles. Yo me junto con esa luz sanadora, luminosa y próspera. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Juntas hemos dado en llamar este programa en nuestras manos. Y quiero antes de irme mandarle un beso enorme a Hugo, que también está allí haciendo el aguante con Mercedes. También van ángeles para ellos en este momento que va a ser llevado adelante. Les mando un abrazo muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. Y esa luz